Baldosa Floja. Desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja, política y cultura local. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy jueves 3 de diciembre, ya se está terminando el año, ya se están terminando los programas de Baldosa Floja, pero te seguimos contando toda la actualidad política y cultural de aquí de la ciudad de La Plata. Mi nombre es José Berchesi, paso a saludar a mi gran compañero de equipo estos años, baldoseros, Leandro Moretti. ¿Cómo andas, Leo? Muy bien, buenas noches. Hoy estuve a las apuradas y bueno, no llegamos a presentar la editorial, pero sí a preparar un programa muy completo. Sí, la verdad tenemos un programa bastante completo, así que le decimos a nuestros oyentes que se queden escuchando en el aire, porque los vamos a tener a los trabajadores de la UADA. Vamos a ver si la lluvia no complica. Estoy confirmando, porque están muy atareados. Están atareados. De última, bueno, vemos si lo podemos sacar por teléfono, pero... Programa número 76. 76. Eso, estaba buscando la cuenta, pero un montón, bastante. Bastante, bastante para ir ser un programa semanal. Es un número bastante importante. Y bueno, como siempre, los días jueves queremos informarte con todo lo relacionado a la política local. Ya el Consejo Deliberante se ha tomado su descanso, quedó el tema del presupuesto ahí en el tintero. Después se verá más adelante si se va a tratar o no en una sesión especial. Eso ya lo veremos después del 10 de diciembre. Pero también vamos a tener una entrevista con Julio Irureta, Leandro. Vamos a charlar a ver con uno de los concejales de la nueva fuerza de gobierno, a ver si nos puede responder algunas inquietudes, preguntas y bueno, quizá alguna crítica que le podamos plantear. Vamos a ver si podemos estar hablando y comunicándonos con él. Va a ser una de las entrevistas. Además, tenemos otros temas y tenemos una banda invitada. Sí, hoy viene Ave Tierra para cerrar el programa, así que tenemos un programa. Ah, y la columna de universidad. Y vuelve Darío. Darío ahí. Se hace presente de nuevo en el programa que venía bien. Paso a saludar también a nuestro operador que siempre está en el momento justo ahí poniendo los aplausos para el gran Darío Esteves, que hoy va a venir a los estudios de Radionauta a hablar un poco sobre la política universitaria, que ya finalizando el año queda una sesión para el día, creo que martes 15 si no mal no recuerdo, que tiene que ver con medicina y el ingreso, así que No va a estar tirando la última data relacionada a eso, porque obviamente finaliza el año, pero con la nueva el nuevo cambio de la ley de educación superior se tiene que ver cómo va a ser el ingreso a medicina, así que Darío nos va a estar comentando y por supuesto los va a estar comentando a ustedes, nuestros oyentes, todo lo relacionado a la ley de educación superior y estas reformas. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, Leandro, ¿dónde lo puede hacer? Nos puede llamar al 451-6917. ¿También? O también se puede contactar mediante el Facebook. Bien, Baldosa Floja, que ahí ya vamos a estar subiendo. El Tigre debe estar viniendo en canoa porque se ha alargado una lluvia bastante fuerte. ¿Vos te mojaste? Sí, me mojé un poco. No, yo llegué no un ratito tanto antes. Sí, la verdad se vino una tormentita, vamos a decirlo de algún modo. Decían que venía granizo, pero esperemos que no, pero parece algo extraño. Yo, todos los jueves viene la lluvia. Es verdad, sí, los últimos viene lloviendo bastante. Y bueno, es culpa del niño, vamos a decirlo de algún modo. El efecto niño. El efecto niño. Saludo al Colo, que está en la operación técnica del día de hoy. Obviamente lo saludo porque no lo había nombrado. Esperamos al Tigre ahí, que ya nos estarán dando las indicaciones. Y nosotros te decimos que te quedes en el aire de Radionauta 106.3. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Soy su amigo. No parezco inofensivo, en serio. Lo hago por la amistad. Soy el as de los bastardos. La traición está a mi cargo, es cierto. No soy de sacrificar. Mi nombre no es importante. Lo importante es olvidar. Lo importante es olvidar. Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos al aire de Baldosa Floja ya en este segundo bloque del día de hoy. Estamos esperando también a Malena García, que ya debe estar por algunos minutos llegando. La está trayendo el agua también en esta ciudad, que cada vez que llueve es molesto. Y me imagino que debe estar chapoteando ahí por las baldosas flojas. decirlo de un modo más lírico. Te queríamos comentar un poco las noticias que se vinieron dando en esta semana, y yo creo que estuvieron marcadas por el tema de las protestas, ¿no, Leandro? Hubo protesta de los municipales, de los estatales, ¿qué más? También se cumplió un nuevo mes de las inundaciones. Un nuevo mes de ayer. De las inundaciones. Y en un principio queríamos charlar sobre... Bueno, y de la Aguada, que un rato vamos a estar hablando. De la Aguada, un ratito vamos a estar saliendo por teléfono con uno de los trabajadores de ahí del restaurante que están luchando, resistiendo a la especulación inmobiliaria, vamos a decirlo, de, de algún modo. También. Y se sospecha, y hay, y la verdad que podría ser. Ahora lo vamos a charlar. Los municipales de la ciudad de La Plata hicieron un paro activo, vamos a decirlo de algún modo, los diferentes días. Empezaron el día lunes, bueno, después comenzaron el día martes un poco más fuertes porque no le habían depositado el dinero correspondiente a los sueldos de noviembre, y bueno, de este modo seguían en un estado de alerta porque obviamente al ser algo que es un sostén mensual tendrían que cobrarlo. Y bueno, como viene esto de la transición un poco más complicado, y con el intendente Pablo Obrera mucho no se sabe dónde está y cómo se están dando algunas situaciones, diferentes cooperativas, diferentes trabajadores municipales se hicieron presentes en la puerta del municipio aquí en calle 12 y bueno, protestaron para que les depositen sus sueldos. Pero también en el día de hoy, las cooperativas municipales, ya sea de las diferentes localidades como Olmos, Romero, Abasto, que vienen siendo bastante golpeadas porque no saben cuál va a ser su futuro, han comentado que necesitan, obviamente, cobrar y también necesitan saber qué va a pasar con la gestión de Garro, si van a estar incluidos. Vamos a escuchar a uno de los cooperativistas que lo explicaba bien en este audio. La Federación de Cooperativas que hoy sale a la calle es una organización conformada por un montón de cooperativas que trabajan para la Municipalidad de La Plata, otras que no, que trabajan para el Gobierno Nacional, pero hoy el reclamo es a la Municipalidad de La Plata. A la gestión que se está yendo, a la gestión que está por venir, le vamos a también pedir una audiencia. Hay 2 meses, 3 meses de atraso, hay condiciones de trabajo que son como las ve cualquier platense, camiones destrozados, faltan herramientas, mucha necesidad para poder cumplir la tarea que no solo nosotros queremos cumplir, sino que entendemos que la mayoría de la sociedad platense está de acuerdo con que las cooperativas sigan trabajando. Sin sueldos, con deuda, es imposible seguir trabajando, es imposible que se corten los pastos en las plazas, es imposible que el bosque se mantenga, es imposible que la parte linda de esta ciudad siga siendo linda. Bien, claro y sencillo, ahí escuchábamos a uno de los trabajadores de las cooperativas municipales. También la orquesta municipal hizo un reclamo, pero a su modo, obviamente, han tocado ahí en la puerta del municipio porque obviamente también tienen sueldos adeudados y quieren saber qué es lo que va a suceder también con el gobierno de Julio Garro, qué partidas tendrán para lo que es su parte, obviamente para la parte de cultura, y bueno, también están expectantes en esa situación. Así que la orquesta municipal se presentó ahí en la municipalidad y lo hizo el reclamo a su modo. Otra de las noticias de la semana que se va confirmando lentamente es la del gabinete del próximo intendente Julio Garro. Ustedes saben que estamos a pocos días de la transición de la entrega del Poder Ejecutivo hacia este abogado que ha ganado las elecciones en la Ciudad de La Plata. Y todavía faltan algunos cargos. El jueves pasado repasamos algunos rumores, pero pareciera que ya hay unas cuantas confirmaciones. Y voy a mencionar algunos apellidos a ver a quién conocen, a quién recuerdan o sobre quién tienen algún antecedente o conocimiento. Bueno, la jefa de gabinete va a ser Natalia Vallejos. Yo la verdad que no la conozco. El secretario general es Javier Morroy. Sí, es un referente radical de la ciudad muy conocido, que fue senador provincial, si no me equivoco. Y hasta hace poquito dirigente de gimnasia. Ah, dirigente de gimnasia. De la Plata. Es el director del Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y también ha sido Lilito. Ha tenido durante mucho tiempo la referencia de Carrió en la Ciudad de La Plata. Secretario de Seguridad, Daniel Piqué, que es un policía con una larga trayectoria dentro de esa institución. Secretario de Educación y Cultura, Gustavo Silva, que la verdad que no lo conozco, no hay antecedentes. Y ha habido críticas en los circuitos culturales. Obras Públicas, Grioni. Gestión Pública, Gustavo Durán. Este es un conocido radical morado de la Facultad de Económicas, que bueno, se supo ubicar con un cargo más que por más que venga del radicalismo y el radicalismo haya tenido poco espacio en los gabinetes del PRO. Gustavo Durán se ha ubicado en el cargo de uno de los más importantes, secretario de Gestión Pública. ¿Familiar de juez Durán? ¿Sí? No sé, la verdad que no sé. Y de Laureano Durán. En Economía Gali, en prensa, acá hay una sorpresa, secretario de prensa Martín Musiati. ¿Saben Musiati. Quién es Martín Musiati? ¿Quién es Martín Musiati? Si no me equivoco, es el director de Infoplatense. Infoplatense. Cierran algunas cuestiones. Secretario de prensa del equipo de Garroca. Acá estoy leyendo las confirmadas. Los funcionarios supuestamente confirmados. Habrá que ver hasta el último momento. Secretario de Control Urbano, Oscar Negrelli. Mira. También. Referente radical vinculado a Carrió, que en su momento se fue, cuando se terminó el mandato, se fue a trabajar a la Defensoría del Pueblo. Otra sorpresa acá. ¿Quién va a dirigir los destinos del Mercado Central Regional? Mira, que se decía que iba a ser el Adalberto el Negro. Bueno, según las noticias que estoy leyendo, estaría confirmado que Adalberto de Negro va a ser el director del Mercado Central. Mira. De La Plata, ¿no? Es mercado regional importante. Y luego el titular del APR, Gabriel Roulette. Bueno, se van definiendo los diferentes puestos ahí en el municipio, pero quedan algunos todavía ahí. Tengo algunos que todavía no se confirmaron, pero estarían por ahí. Bueno, Secretaría de Gobierno Marino, Secretario de Salud Claudio Pérez Irigoyen. Mirá, ¿aceptó pero, al final? No sé, no, acá parece como todavía sin confirmar. Yo veo difícil, porque potencial. Se lo mencionó incluso hasta para ser Ministro de Salud, a Secretario de la Municipalidad de Plata de Salud. Sergio Panela como posible Secretario de Acción Social. Panela, que hizo una muy buena elección. Y queda Defensa Civil Fernando Carlos, que me suena porque hay un sitio de docente Fernando Carlos, pero la verdad que no lo conozco. Bueno, se van confirmando, habrá que esperar hasta el último momento a ver qué sucede, pero la verdad que los radicales se han llevado creo que poco, y hay algunas sorpresas de gente conocida de otros palos que se ha subido al carro de la victoria pro. Se ha presentado un proyecto en lo que fue el primer foro de Centro de Estudiantes del Interior, que fue realizado en la Cámara de Diputados de aquí de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto, que tiene que ver con las residencias universitarias, es una iniciativa de Valeria Amendolara, muy conocida aquí en la ciudad de La Plata, que fue concejal por parte del obrerismo, hoy está como diputada por la provincia de Buenos Aires. Bueno, este proyecto presentado quiere enmarcar un poco lo que son las residencias universitarias de aquí de la provincia de Buenos Aires, poniendo énfasis en la puesta en valor, obviamente, de los centros estudiantiles existentes y propiciando un poco lo que son las nuevas la creación de nuevas sedes destinadas obviamente a los alumnos que vienen del interior de la provincia a estudiar aquí a la ciudad de La Plata. Es un proyecto bastante interesante que pondría al Estado como partícipe en todo lo que son obviamente muchas de estas casas estudiantiles son manejadas por los municipios, pero se encuentran en un estado deplorable. Casi se caen a pedazos muchas de ellas, salvo algunas que se encuentran en un poco mejor estado. Pero esta nueva ley de residencias universitarias quiere poner énfasis en esta cuestión y la escuchamos a la diputada Valeria Amendolara, que nos comenta un poco lo relacionado a la nueva ley. Intenta la intervención del Estado en algo que es importante, es regular estos centros, creando además un registro, porque hoy no sabemos exactamente cuántos centros o casas universitarias hay en toda la provincia de Buenos Aires. A partir de allí, poder tener una intervención en su regulación y su habilitación, porque muchos de estos tienen serios problemas de infraestructura, de edilicios, y no hay ningún tipo de habilitación ni municipales, ni locales, ni provinciales. Y en ese sentido también crear la posibilidad de un financiamiento exclusivo para estos centros que cumplan con los requisitos básicos para este funcionamiento y además la creación de residencias universitarias provinciales en las ciudades donde son sedes las universidades, ¿no? Bien, ahí escuchábamos a la diputada del Frente para la Victoria, Valeria Amendolara, que comentaba un poco sobre este proyecto enmarcado de lo que fue el primer foro de centros de estudiantes del interior. Así que veremos si se va a tratar seguramente en las sesiones del año venidero, pero sería una muy buena noticia para todos los estudiantes del interior que puedan acceder a un lugar donde tenga una buena calidad habitacional y obviamente donde tengan un lugar donde puedan permanecer sus años de estudios tranquilamente. Intentaron estafar a Control Urbano y llevarse motos con documentos falsos. ¡Ala! Esto fue una situación digna de la serie Simuladores. Resulta que cuatro individuos fueron ahí a Control Urbano, 2050, vieron que hay galpones y galpones llenos de motos y vehículos secuestrados por parte de la municipalidad y con documentos falsificados que estaban falsificados, o sea, estaban a nombre de la Fiscalía General de Estado. Mirá. Intentaron llevarse motos bajo sus declarándose como sus supuestos propietarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, el funcionario municipal encargado de liberar los vehículos se dio cuenta que esa documentación era trucha y los detuvieron. Y los tipos que fueron a intentar llevarse estos vehículos dijeron que, bueno, ellos habían pagado esos trámites de buena fe porque entendían que era la manera para recuperar sus motos. Una curiosidad, ¿no? En un gobierno saliente y siempre en una institución un tanto sospechada de corrupción y desmanejo, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquella cámara secreta, que no me acuerdo qué noticiero o qué programa de periodismo de investigación hizo, donde estaba Malvina, aquella mujer Malvina, que es la delegada de Abasto, sí, que la filmaron. Y no pudo argumentar, no pudo defenderme en medio de una situación irregular respecto a la entrega de licencias. Bueno, en este caso los funcionarios actuaron correctamente y detectaron este intento de estafa por parte de cuatro individuos que se quieren llevar motos. De las tantas, decían, bueno, ¿por qué hay tantas motos abandonadas acá? ¿No? Mejor para el uso o para la venta. Bueno, le salió mal, porque el tema es que la liberación de las motos no es con una documentación de la Fiscalía General de Estado, sino, no sé, entiendo que es con el pago de la deuda del Tribunal de Falta, supongo yo que debe ser, deberían haber truchado eso y no de la Fiscalía General de Estado, así que le salió mal a esta gente pobre. Otra de las noticias tiene que ver con un nuevo aniversario de la inundación aquí en la ciudad de La Plata. Ya se cumplieron 32 meses y, bueno, vecinos e integrantes de las diferentes asambleas barriales y familiares de víctimas de la inundación se movilizaron hasta las puertas del municipio para hacerle un último reclamo al intendente saliente Pablo Obrera, porque obviamente nunca los ha escuchado y, bueno, esta vez no fue la excepción porque no ha salido a tomar la palabra, a tomar algunas cuestiones. Y, bueno, obviamente esta marcha fue con críticas al intendente saliente porque ellos dicen que las cuestiones de las obras no se están realizando. Se ha cumplido 32 meses y largos 32 meses y no los han escuchado, y las obras creen que no son la solución porque no se están realizando de un buen modo. También otra de las cuestiones tiene que ver con lo que va a hacer el intendente Julio Garro, que en su momento había dicho que los iba a a recibir en una audiencia, así que los vecinos y los familiares de víctimas están muy expectantes, quieren hablar con él y manifestarse en esas cuestiones. Fue un eje de campaña muy fuerte por el intendente del PRO, Cambiemos, que ganó las elecciones. Y otra cuestión tiene que ver con denuncias que realizaron dichos familiares y vecinos con un tema de amenazas. Es un hecho bastante repudiable con toda la cuestión de que tiene que ver con las presentaciones en la fiscalía la semana pasada desde un móvil, no sé si la noticia dice un móvil policial o desde un auto, le han sacado fotos y le han dicho diferentes intimidaciones como, bueno, muchachos, los estamos controlando, ojo con lo que hacen. Vamos a estar escuchando a uno de los integrantes de estas agrupaciones a ver qué es lo que dice. Nos persigue. Nosotros somos ama de casa, somos personas simples, nuestra única arma es nuestros carteles, no tenemos armas, no hablamos prácticamente. Nuestra arma es lo único, es nuestros carteles, nada más. Y le pedimos por favor, por eso pedimos que a los periodistas, para que sepan lo que nos está pasando, que es grave para nosotros porque somos personas simples y es la primera vez que estamos en esto. Bien, ahí escuchábamos a uno de los integrantes de la Junta de Vecinos y los familiares de víctimas de la inundación que vienen haciendo esta denuncia por amenazas. No saben bien de dónde pueden venir, pero bueno, ya han hecho una denuncia, una presentación judicial y esperan que se tomen cartas en el asunto. Bien, los vecinos de Gigante del Oeste, este barrio que se quiere erigir, que quiere aparecer allí en Lisandro Olmos, enmarcado obviamente en lo que es el plan Procrear, siguen manifestándose aquí en la ciudad de La Plata, siguen manifestándose en lo que es el banco hipotecario, también estuvieron en lo que es allí en calle 6, en la casa de gobierno. No ha recibido respuesta aún por parte de la provincia y del gobierno nacional, pero desde el banco hipotecario han dicho que la situación va a continuar. Obviamente están expectantes a lo que va a suceder el año que viene, si va a continuar el programa, pero que sus créditos van a estar siendo aprobados a medida de que las carpetas se vayan acomodando, le han dicho. Pero bueno, ellos tienen la intención de continuar con su lucha. Son 432 créditos que se han aprobado, muy pocos, creo que eran un total de 60, y esperan que se empiecen a aprobar los demás créditos, porque ya han hecho las mayorías de las obras, todo lo relacionado a la luz, el gas todavía no, pero quieren empezar a construir y quieren empezar a tener su propia casa. Así que sí, esperemos que no tenga que manifestarse nuevamente, pero allí lo vamos a estar viendo capaz en el banco hipotecario ahí en calle 50, pidiendo por lo que es el plan Procrear y la vivienda digna. Y para cortar con tantas noticias locales, según nos quedaron algunas, nos vamos a ir a escuchar un tema de Prana. Bien. Thank you.

Y vamos a repasar cómo quedan los números. Así también analizamos cómo quedan las mayorías y cómo se van a ir construyendo las oposiciones. Y a medida que yo voy diciendo los números, vos pensás los integrantes. Bien. Bueno, la primera fuerza, bueno, las dos primeras fuerzas que empatan, bueno, va a ser por un lado el Frente para la Victoria, bloque PJ, que es el bloque breurista, que va a conducir, si no me equivoco, la concejala Lorena Riesgo, que ha llevado la batuta, ha sido una referente exponente del breurismo, con 7 concejales. En segundo lugar, se va a encontrar el bloque de Cambiemos, que va a ser como un interbloque, compuesto por la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, con 7 concejales también. Ahí llevamos 7 más 7, 14. Nos faltan unos cuantos más. Bien. Luego tenemos un bloque también muy interesante, que es el del Frente Renovador, el UNA, que históricamente ha sido conducido por José Ramón Arteaga, que tiene muchísimos años de concejal. El mexicano Arteaga. El mexicano Arteaga. Bueno, un bloque de 5 concejales. ¿Ya cuántos vamos ahí? Íbamos 14. 19. Luego tenemos un bloque del Frente para la Victoria, que se llama PJ Nacional y Popular. Mirá. Que es el bloque de la decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintud. Y el otro concejal que integra ese espacio es Guillermo Nano Cara, que es el representante más vinculado a la Cámpora, la JP Provincia de Buenos Aires. Luego hay 3 unibloques. A ver si te das cuenta quiénes son. Uno es... ¿Hay equipo? No, ese ya se le terminó el mandato. Hay uno que es Frente Renovador Platense, si no me equivoco. Bueno, acá hay una sigla y la verdad que no me acuerdo cómo es el nombre de su bloque. Pero si no me equivoco es la señora Marcela Ferroni. Ferroni. Aquella que fue secretaria del Vasco Mondarain, que entró al Consejo en el año 2013, que se alejó del masismo apostando al chiolismo y le salió mal a esta mujer la jugada. También hay otro unibloque que es el de Alternativa Platense, que si no me equivoco es el de Jazmín. A veces me confundo cuál es el Gerardo de Jazmín. El de Gerardo Jazmín, que es el referente de Carlos Melzi. ¿Se acuerdan? Melzi, el pelado que se parece a Walter White. Sí. Ese es un saltimbanqui. Estaba con... Claro, claro. Estaba para la interna con el Chubi Leguizamón por el espacio de Sergio Massa y después pasó al espacio... Del ciolismo, ¿viste? Como dijeron en el último tiempo, nosotros respaldamos a Daniel Scioli, no ha nombrado mucho a Pablo Obrera, pero es como una vuelta al el Frente para la Victoria o al PJ, el peronismo de aquí, de la Ciudad de La Plata, comandado ahí en calle 54. ¿Pero quién te dice que ahora se arrimen al PRO? Porque siempre apuestan al ganador, Y le pega una rimada. Bueno, y el último monobloque es el de Gastón Crespo, que es del FAP. Entonces ahí ya vamos 24. Y vamos a tratar de hacer un breve análisis de esto. Para tener quórum hay que lograr que se sienten 13 concejales. ¿No? Bueno, la mitad más uno. Y depende del quórum y depende de la cantidad que estén presentes las mayorías. Pero contemos, el oficialismo va a tener 7 concejales propios, pero ya he hecho un acuerdo... Con el Frente Renovador, de claro. Sergio Massa, esto que tiene 5. Como entonces, viene a nivel provincial y también a nivel de Senado y diputado. Claro, entonces un acuerdo que ya está realizado, que todo está planteado desde nivel provincial, entonces a nivel municipal se entiende que se va a replicar, es entre Cambiemos y el Frente Renovador, ahí tienen 12 concejales. 12. O sea, le falta uno para tener quórum. Y los que andan por ahí dando vueltas son los que dijimos, Jazmín, que viene del masismo, Ferroni, que viene del masismo, y tenemos uno suelto que es Gastón Crespo, que él se ha mostrado reticente siempre a articular con el PRO, pero Margarita Stolbizer le ha colocado algunos funcionarios a este gobierno, así que si logra el bloque Frente Renovador, Cambiemos, articular... Aunque sea con alguno de estos 3 monobloques, tendría quórum y por supuesto también mayoría. Claro. Se viene definiendo de algún modo, obviamente, más seguro a principio del año que viene, ya cuando Julio Garro se encuentre ahí en el sillón de Dardo Rocha, vamos a estar charlando un poco más las cuestiones finas. Obviamente, como vos venías hablando, Leandro, lo relacionado al gabinete municipal, ya se vienen dando diferentes nombres, algunos ya están un poco más concretos que otros, pero Julio Garro también tiene que tener, no digo el control, pero va a tener que tratar con los diferentes bloques, de ahí en el Consejo Deliberante, porque bueno, sabemos cómo son esas tratativas, hay los negocios que se tienen que llevar a cabo entre cada fuerza, y espera que se llevan de un modo menos complicado. Ya teniendo el apoyo del Frente Renovador, digamos que es un alivio, pero vamos a ver cómo se pasan del otro lado de la oposición, ¿no? Obrerismo pasa a ser ahora oposición y hay que ver cómo actúa. Tiene un bloque importante y tiene experiencia, ¿no? Así que recordemos que el bloque obrerista tiene 7 concejales, pero el bloque kirchnerista más puro tiene 2, y bueno, entre los dos suman 9, que es un número... ¿Qué va a hacer el bloque kirchnerista? No sé. Con el bloque del Frente para la Victoria obrerista. Y cuando se los ha visto en momentos de confrontar contra el PRO, han logrado la unidad. Vamos a ver si la mantienen. Difícil. Pues, por lo menos en mi opinión. Bueno, habrá que esperar a que vuelva la actividad en el Consejo, a ver qué sucede con el presupuesto. Pero mientras tanto, para ir distinguiéndonos un poco, vamos a ir a escuchar otro tema de esta banda tan querida que ya ha participado de este programa, que es Prana, y vamos a escuchar Unísonos. Thank you. Baldosa Floja, política y cultura local. Volvemos al aire de Baldosa Floja. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 451-6917. También lo podés hacer a través de nuestra página de Facebook, que es baldosafloja.com. ¿No? Baldosa Floja. No, esa sería una página de internet. Es Baldosa Floja Común. Ahí pones en el buscador y ya nos encontrás. Un fanpage que viene creciendo día a día, obviamente. Y nos podés dejar un saludito, algún comentario de cómo viene el programa, de cómo pensás que va a venir el año que viene, todo lo relacionado a la política local, cómo va a ser la asunción de Julio Garro el próximo, la próxima semana, ya el jueves próximo, ya 10 de diciembre, cuando suma ahí el próximo intendente electo. Así que esperamos sus mensajes. Y si hablamos del PRO, podemos hablar de uno de sus integrantes, que ya es conocido aquí en la ciudad de La Plata, en los diferentes sectores. Ha sido concejal y estamos hablando de Julio Irureta. Fue concejal entre el año 2009 y 2013, si no me equivoco, y en el 2013 se presentó con boleta corta, pero no pudo regresar al consejo. Y en estas elecciones sí lo logró, pero él en verdad en las internas había ido como primer candidato de Panela, de Sergio Panela, el radical que mencionamos anteriormente, pero ahora parece ser uno de los protagonistas del nuevo consejo, ya que manejará los hilos del bloque del PRO y también del próximo presupuesto. Él es economista y parece que ser uno de los referentes de la negociación del presupuesto 2016, que no se ha aprobado y que no se sabe cuándo se va a aprobar porque se han terminado las sesiones del consejo. Él es economista, es profesor de macroeconomía de la Universidad Católica de la Ciudad de La Plata. Se va a estar encargando de todo lo que es la Comisión de Hacienda, un área bastante importante y bastante caliente en todo lo relacionado a la política local de la ciudad. Si no me equivoco, ya estamos en contacto con Julio. Julio, nos estás escuchando. Buenas noches. Leandro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, me imagino que estarás muy contento. Vos sabés que, bueno, mi posición ha sido bastante diferente a la que has planteado, pero creo que tienen fuertes desafíos y en la ciudad de La Plata entiendo que la transición viene con algunos elementos complejos, por lo menos lo han planteado de su parte. Queríamos hablar con vos para que nos cuentes cómo viene la transición en términos del presupuesto, cómo viene la cuestión económica. Hubo cruces respecto al nivel de deuda del municipio y sabemos que, bueno, vos sos economista y venís llevando adelante en parte esas negociaciones, ¿no? Sí, como primero sí, con la verdad que contento por un lado, cómo se desarrolló toda el resultado de la elección, tanto a nivel nacional, municipal y en la provincia, así que feliz por este lado y ahora trabajando, como decías, en la transición, que está siendo un poco más compleja de lo que uno hubiese deseado, pero bueno, es lo que hay. Pero más allá de algunas cuestiones de lo que ha salido a la luz y que se han visto en los medios, y de que alguna incomodidad o algún, digamos, amante de lo ajeno que se estaba robando un banco de una plaza o algo por el estilo, o a los juegos, yo lo que debo destacar es que por lo menos los interlocutores que he tenido yo en el área económica no me puedo quejar, han sido de primera. Juli, te queremos preguntar puntualmente por la situación de los cooperativistas, que hay muchas personas de nuestra ciudad que trabajan con un vínculo a través de una cooperativa en la municipalidad y hubo diferentes reclamos y movilizaciones por falta de pago y quisiéramos saber cuál es el compromiso del próximo intendente respecto a ese tema. Mira, ahí hemos sido muy claros, Leandro, en más de una oportunidad y te agradezco que me lo preguntes para recalcarlo por si alguien no lo sabe todavía. Nosotros no vamos a echar a ningún cooperativista que trabajaba, de ninguna manera. No solo eso, sino la garantía y el compromiso público de que le vamos a tratar de mejorar sus condiciones laborales, desde el punto de vista económico, pero también algo que es mucho más importante, me parece, desde el punto de vista de las condiciones en las cuales estaban trabajando, ¿no? Uno veía que la ropa no era la adecuada, que los utensilios de trabajo no eran los adecuados, que los horarios de trabajo en verano no eran los adecuados. Uno veía a los muchachos de las cooperativas bajo el rayo del sol a las 3 de la tarde cortando el pasto sobre el Camino Centenario un domingo. Yo, Julio, hasta ahí estoy... Me parece que eso es denigrante para... ¿no? Sin duda, yo hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero te digo, la verdad me genera cierta incertidumbre y dudas respecto a cómo se determina quién trabaja y quién no, porque supongamos que en algún momento el próximo intendente dice, bueno, estas personas no trabajan y las personas dicen que sí, y bueno, ¿cómo se puede comprobar eso? Porque con ese argumento también se pueden despedir personas que si lo, es difícil de verificar, ¿no? Pero vos tenés, cada cooperativa debe tener su libro de asistencia, ¿no? Y ahí va a figurar quién trabaja, y aparte esto es muy simple, los propios compañeros de trabajo te lo dicen, ¿viste? Mengano viene todos los días, Sultano no vino nunca. Así que la verdad que nosotros confiamos en la buena fe de los platenses, en la buena fe de los muchachos que ya estaban trabajando en las cooperativas. Así que estamos a la expectativa de eso. Y esperamos el 10 de diciembre, una vez que asumamos, ponernos todo el problema sobre el hombro, porque la verdad que ahora no hemos tenido acceso a ninguna documentación que nos pueda dar certeza de cuántos son, de cómo estaban distribuidos, de quién trabajaba y quién no trabajaba, de cuánto cobraban. Así que la verdad que es una caja de sorpresas, con lo cual lo vamos a encontrar el 10 de diciembre. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. José Berchesi te saluda. Te quería consultar, más que nada, ya se empezaron a definir algunos nombres para son las diferentes secretarías. ¿Vos qué crees? ¿En qué sector se tiene que hacer más énfasis? Ustedes en campaña venían por un lado la cuestión de la seguridad, todo lo relacionado a lo que es la policía local. ¿Cómo ves vos esto a futuro? Me parece que hay mucho por hacer en todas las áreas. El obrerismo está dejando la vara demasiado baja y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en todas las áreas. Y eso incluye la seguridad, que es lo primero que te salta en cualquier charla con algún amigo, con algún vecino, inclusive también las encuestas, eso se nota. Pero me parece que hay otros factores que el obrerismo ha abandonado y que uno no puede dejar de lado, como la salud pública, la inclusión social. Es alarmante, no puede ser que La Plata, capital de la provincia, sea el lugar con mayor cantidad de asentamientos, ¿no? Eso es imperdonable para nosotros los platenses, que hayamos dejado que eso crezca a tal magnitud. ¿Existe algún plan, lo que pueden ser el tema de los asentamientos relacionados? Sí, por supuesto. Nuestra idea es urbanizarlos de a poco, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. No, Julio, no de otra manera, porque relocalizar en viviendas tradicionales o las viviendas sociales como la que tenés en la bajada de la autopista a 35.000 familias es imposible, es prácticamente imposible para nosotros desde el municipio, ¿no? Pensá que tendríamos que hacer 35.000 unidades habitacionales y vos sabés que por ejemplo las que hay ahora en la bajada de autopista son 800. Imagínate la magnitud de la obra que hay que hacer, ¿no? Julio, yo te quiero ser sincero, en la ciudad de Capital Federal no hay buenos antecedentes en ese tema, no se han cumplido, por lo menos siempre lo he reclamado. Pero te quería preguntar concretamente respecto al Código de Ordenamiento Urbano, ¿piensan hacer algún tipo de modificación? Mira, por supuesto que se va a trabajar en eso. No es un tema en el cual yo esté metido y maneje, pero sí sé que hay un equipo de arquitectos y muchachos de planificación trabajando palmo a palmo con la Universidad Nacional, con el Servicio de Arquitectos. Así que sí, lo que no vamos a permitir es lo que hizo el urbanismo de dejar de lado lo académico y priorizar la especulación inmobiliaria, ¿no? Eso es algo que nosotros, con nosotros eso no va. Julio, respecto al gabinete, se van confirmando y nosotros por acá vamos leyendo todos los portales, pero queremos aprovechar para hablar con vos, para que nos confirmes por lo menos algunos nombres que nos llaman la atención. Te queríamos preguntar respecto al mercado central, viste, siempre es un foco de conflicto. Olvidate de Beto del Negro, no es así. Ah, eso te quería preguntar. Bien. No, ¿qué es? Ese nombre que picaba en punta. Nos quedemos tranquilos que eso no es así de ninguna manera, no sé que, cómo se habrá filtrado eso, pero no es. De ninguna manera. Bueno, circulaba con fuerza. Yo te aprovechaba para preguntarte. Sí, pero bueno, viste cómo son en momentos de definiciones las operaciones de prensa. Vos sabés, Leandro, cómo funciona a veces el sistema. Bueno, Julio, y los únicos que están confirmados sus cargos públicamente es Gali en Economía y el comisario retirado Piqué en Seguridad. Ah, solo esos. Los únicos dos, y bueno. Y Natalia como jefa de gabinete, ¿no? Natalia Vallejos. Sí. La verdad que no la conocemos, no sé si ella es del PRO, tiene algún antecedente. Sí, político. Natalia viene laburando en el PRO hace 6-7 años aproximadamente, muy pegada a Julio, siempre es la que le ha manejado todo lo que tenga que ver con su agenda, papeles, o sea, su asistente personal de muchos años. Ajá. Y Julio, en la dirección de derechos, en la Secretaría de Derechos Humanos, ¿hay algún nombre pensado? Mirá, sí, es una nieta recuperada, pero como todavía no está confirmado, no te lo quisiera decir. Bien. Espero me sepas entender, pero el 99% que vaya a eso. Bien, Julio, podemos pasar a algunos temas nacionales, ya que bueno, también sos economista. Queremos hablar un poco de cuál es la economía que se viene. Preguntarte respecto a qué pensás de cuáles van a ser las primeras medidas económicas de Macri, cómo lo ves, cómo ves el programa económico, la devaluación que, por lo menos en mi opinión, implicaría una unificación cambiaria, cuáles te parecen que van a ser las consecuencias o las medidas que se piensan tomar para evitar un ajuste en precios. Sí, está claro que lo que hay que hacer primero, como primer objetivo, es frenar la inflación, ¿no? Porque el problema no es el dólar. El problema es el peso, para mí, ¿no? Hay demasiado peso, producto, bueno, de un sinfín de cuestiones que tiene que ver con el déficit fiscal que se fue acelerando en los últimos 4 años. Y la verdad que sí, lo que tiene que haber es un sinceramiento, ¿no? O sea, hoy vivimos con un dólar que supuestamente vale 9 pesos, pero no existe, no lo consigue nadie. Entonces, todos los precios de la economía ya están acomodados al dólar, que sería un valor de equilibrio entre 13 y 14 pesos. Vos decís que ya, si hay una devaluación, los precios no se ajustan porque ya se adelantaron. Yo creo que los precios ya están ajustados a esos valores, ¿no? Y si había alguna corrección que hacer, se ha hecho en la última semana esa corrección. Y más que en la última semana, te diría a las 24 horas de que ganó Mauricio. Y sin duda me parece que el cepo se tiene que levantar, tiene que ser una medida, no se puede, como prometían por ahí otros candidatos, de esperar 10 días, porque, o sea, los agentes económicos son todos racionales, y si no esperan, guardan los granos en los silos bolsa 10 días más, y así pasa con todas las variables, ¿no? El corrimiento se va haciendo 10 días. En el caso de que vos digas, bueno, el cepo lo levanto dentro de 10 días. No sé si me expresé bien. Sí, te entiendo. Lo que yo creo que es parte de la discusión es que no haya una traslación a precios. La verdad que hoy es verdad que no cualquiera puede acceder al tipo de cambio oficial. Sí. Hay diferentes... Nadie, te diría. Bueno, el tema es que... Los importadores y el dólar ahorra y muchos que pueden comprar. No es mi caso, pero... No, tampoco es el mío. Y he intentado, no porque tenga dinero para comprar, sino para probar. Y la verdad que no he podido jamás, ¿viste? Entonces me parece que es algo demasiado selectivo quien puede comprar o no. Te lo preguntaba pero porque... Lo importante, Leandro, me parece que hay que destacar es que en los sectores productivos se ha generado, y los sectores trabajadores también, me da la impresión, que se ha generado muchas expectativas positivas respecto del futuro. Y vos sabés que eso genera que en el corto plazo aparezcan inversiones, que en el corto plazo se cambie el clima de negocios y lo que es fundamental, que se pueda generar laburo. Me parece que el gran desafío que tiene Mauricio y que tenemos los que lo acompañamos es generar fuentes de laburo genuinas y que el Estado deje de ser una empresa de colocación de empleo y realmente sea un Estado al servicio de la gente y no al servicio de la política, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Julio, en la generación de trabajo, pero mi diferencia, mi discusión, que no debe ser a costa de la disminución del salario real, ¿no? Y me parece hay que ver ahí, esperar a ver qué sucede. De ninguna manera vamos a permitir que eso suceda. De hecho, hay paritarias libres y en menos de 2 meses... vamos a suponer que se da un... ¿cómo se llama? Una corrección. Que se da una devaluación, que de hecho va a pasar. No sé si una devaluación, pero sí un sinceramiento, yo lo llamaría. Va a pasar eso. ¿Vos ves el dólar al nivel del dólar blue o por debajo? No, para mí va a estar por debajo. Al contado con liqui, más o menos. Sí, el tema de que haya más o menos 10.000 millones de dólares en los silos bolsa de los productores y que haya expectativas positivas respecto del futuro y una de las primeras medidas sea quitar las retenciones para que se puedan vender esos granos, me da la impresión que el precio del dólar de equilibrio va a estar en 13.40, 13.50. ¿No? Eso es más o menos la expectativa. Vamos a suponer que eso te genera y se te traslada un porcentaje a precios. Sí. No te olvides que solo el 20% de los costos hoy de cualquier producto están ligados a cualquier cosa que tenga que ver con el tipo de cambio. El 80% tiene que ver con cuestiones salariales, con alquileres y con otros gastos que no están relacionados con el dólar. Entonces, sin duda, pero en la historia argentina no se ha respetado ese parámetro, por eso es la inquietud. es cierto, pero tiene que ver con las expectativas también eso. Tiene que ver con las expectativas y también con un pacto social que Mauricio ya lo ha convocado para sus primeros días de gobierno. Empresarios, sindicatos y Estado trabajando en conjunto en pos del futuro. Me parece que en eso no va a haber problema, y en el caso que haya alguna corrección de precios o una adecuación de precios al nuevo tipo de cambio, los trabajadores no van a perder salario en términos reales porque la paritaria va a estar ahora en febrero, arranca. Julio, ¿cómo crees inclusive, que vas? Perdóname, la paritaria docente vamos a tratar de que arranque ahora en diciembre directamente. ¿Eso ya hubo charlas, hubo tratativas? Sí, ¿con ya los diferentes gremios? Algunos acercamientos hay. Ahí está Esteban Burrich encabezando si bien es ministro nacional, está encabezando la paritaria en la provincia también. Bien. Julio, me queda una pregunta que la verdad que no puedo dejar de hacerla y tiene que ver con la editorial de La Nación, que es un tema. ¿Con qué, perdón? Con la editorial de La Nación que salió el día después del balotaje. Quería preguntarte qué pensabas vos, que se generaron fuertes polémicas y no abundaron los referentes del PRO planteando, opinando sobre el tema. Bueno, Julio Garro, yo busqué y no ha planteado nada. Te quería preguntar a vos qué opinión te merece y qué visión tenés sobre las políticas de derechos humanos. Mirá, la editorial de La Nación que está a cargo del Día de la Nación, yo no voy a salir a decirlo, pero a mí me parece una locura. O sea, es anacrónica el análisis que hacen, ¿no? Más que eso no puedo decir, y creo que el hecho de que los propios trabajadores del diario hayan salido a plantarse de la manera que se plantaron me parece excelente. Me parece que es una discusión que ya no está en la Argentina, lo que planteaba el diario La Nación. Y creo que ellos mismos se deben haber dado cuenta que se mandaron en un moco, ¿no? Y respecto de las políticas de derechos humanos, está clarísimo que acá hay una conquista ganada que por derecho y por convicción de ninguna manera se va a poder volver atrás y yo celebro que así sea, ¿no? La tarea de las abuelas, recuperando nietos, me parece que todo eso va a continuar, ¿no? O sea, no hay que tener miedo. Y también yo, Leandro, hemos charlado en alguna oportunidad y qué sé yo, pero no quiero dejar pasar una cosa, los derechos humanos hay que preocuparse también por los derechos humanos de hoy y no encasillarlo solo con lo que pasó en la década del 70, ¿viste? Hoy cuando un pibe en una barriada no tiene... se muere por desnutrición, estamos dejando de lado varios derechos humanos, cuando no tiene educación de calidad y lo estamos condenando le estamos condenando el futuro, estamos dejando de lado a derechos humanos también. Sin duda, Julio. Entonces, pero yo pongamos la... hincapié en lo que tuvo que ver con los 70, pero nosotros que somos dirigentes un poco más jóvenes, me parece que tenemos que poner también, no digo dejar de lado al otro, sino también hacer foco en los derechos humanos actuales. Sin duda, Julio, y valoro lo que has planteado, pero no quería dejar de preguntártelo porque, en mi opinión, referentes importantes del PRO no habían dicho nada respecto al tema, y creo que, por ejemplo, el próximo intendente debería haberse posicionado, debería haber dicho algo en una ciudad que tiene tanta historia de movilización, sí, de reclamos, de discusión. Ciudad, digamos, me parece que debería haber dicho algo, bueno, y también desde ya el próximo presidente, ¿no? Y con las políticas o las críticas o algunas frases polémicas que han planteado, valía la pena preguntártelo. No, pero por favor, no hay ningún problema. Vos me podés preguntar lo que quieras y yo con gusto te contesto. Pero, insisto, me parece que la nación se mandó un moco y se tienen que hacer cargo de lo que hicieron. Bueno, Julio, te agradecemos la comunicación. Siempre es un gusto discutir. Nos quedan más temas con los cuales podríamos confrontar e intercambiar ideas. Y dale, bueno, cómo no. En otro momento estaremos charlando a ver cómo viene la situación. Y bueno, estamos interesados en la situación de presupuesto, nos interesa saber cómo se viene discutiendo, cuál va a ser las principales partidas de gastos, de inversión, salud, el desarrollo social y también urbanístico de la ciudad, así que estaremos en contacto. Dale. Y bueno. Cómo no, lo que estaría bueno también, Leandro, que puedan ir a la Comisión de Hacienda el día que discutamos ahí un poco el presupuesto. Nosotros les vamos a hacer varias modificaciones a lo que ha presentado Bruera. Así que estaría buenísimo si pueden ir, están invitados, por supuesto. Bueno, Julio, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bien. Bueno, hablamos con Julio Irurueta, concejal electo de Cambiemos, uno de los referentes del plan en La Plata, que ustedes lo escucharon bien, se sabe parar ante cada pregunta. Por momentos pareciera tener diferencia con otro referente del PRO, porque lo de Editorial La Nación que dijo él, hay que decir, no lo dijo otro referente, o por lo menos yo no lo escuché. Sí, no han dicho muchas declaraciones. No han hecho muchas. Y sabiendo que lo entrevistamos a él, busqué a ver qué había dicho Julio Garro respecto al tema y no dijo nada. Hubiese sido importante que, más allá de las diferencias ideológicas, que el próximo intendente de la ciudad, con la historia que tiene nuestra ciudad de La Plata, desde la cual han nacido hijos, madres, abuelas, con la cantidad de desaparecidos que tiene, se hubiese manifestado ante el tema. Y bueno, esperemos que lo haga próximamente, y seguramente vendrán muchísimas discusiones con Cambiemos y con el PRO, por lo menos de mi parte, que saben que tengo muchísimas diferencias, pero siempre discutir y contraponer ideas es muy bueno. We'll be right back. baldosa floja. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Continuamos al aire, en el aire de Radionauta, continuamos con Baldosa Floja. Le mandamos un saludo a Pafo, que nos dejó un mensaje en nuestra página de Facebook. Dice, vamos muchachos, carajo, me suben el jueves lluvioso. Abrazo fuerte, así que le mandamos un saludo a nuestro oyente que nos dejó ahí un mensaje y nos está escuchando en este jueves lluvioso y en este jueves que volvió Darío Esteves. El operador tendría que mandar unas palmas, pero está en otras cuestiones más finas. Darío, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Volví solamente porque me lo pidió José Berchesi, entonces bien. Dije, bueno, entonces voy a volver. Sos un pibe difícil, loco. No me estaba ¿cómo fue la cuestión? Baldosa Floja no me estaba invitando, quiero dejar sentado acá. Te hicimos bullying, loco, te hicimos bullying en un momento. Te hicimos bullying y bueno, ahora tenías que volver. Porque perdí mucho centro de estudiantes y no me quisieron volver a invitar o algo así, no sé. ¿Qué pasó con lo que este presidente venía medio floja? Bueno, Darío, ya estamos terminando el año, ya estamos en 3 de diciembre, ya la gente está rindiendo sus últimos finales, ya está finalizando las cursadas por este año, pero se vienen temas muy importantes relacionados obviamente a todo lo que es la nueva ley, la nueva modificación de la ley de educación superior, y va a haber una nueva sesión del Consejo Superior, que no recuerdo si es el 15 o el 18. El 15 creo que cae martes, y van a estar tratando todo el tema del ingreso. Sí, hay muchas cosas que están pasando en este fin de año en las universidades, ¿no? Como vos decías, va a haber un Consejo Superior que va a tratar el presupuesto 2016, que va a tratar el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas. Pero además lo que está pasando en este fin de año es que, así como el macrismo está anunciando su gabinete para asumir, como ha anunciado a cada uno de los ministros, sí, como se está preparando para asumir también en el municipio y en la provincia, anunció quién va a ser su secretario de Políticas Universitarias, que es a nivel nacional una secretaría dependiente del Ministerio de Educación, que es la que se encarga de todas las cuestiones de la universidad. Fue muy sorpresivo, porque nombró a una persona que Juan Cruz Ávila, el hijo de Carlos Ávila, el TIC, claro, sí, el viejo torneo de competencias. Bien 90, bien. Claro, 90. Que es el productor de Animales Sueltos, el programa de Fantino, un empresario televisivo sin ningún vínculo con la universidad. O sea, es asesor en el Hospital de Clínica de Capital, pero ni siquiera estudió en la universidad pública, ¿no? Un tipo que viene de la universidad privada, que estudió en la Universidad de Belgrano, pero que ni siquiera tiene un vínculo de gestión con la universidad privada. O sea, le estudió y nada más. Claro. O sea, un tipo totalmente de afuera del sistema. Esto fue una sorpresa para todos, sobre todo para gran parte de los rectores que vienen del radicalismo, que vienen incluso de del acuerdo, ¿no? Del acuerdo del radicalismo. Claro. Una de las cosas, todo esto, ¿no? Obviamente son lo que se dice y los rumores, pero incluso una de las cosas que se dice es que el radicalismo no estaba para nada conforme con esta designación, porque esperaba que sea un rector radical, porque Sanz había asegurado que iba a ser un rector radical, y que esto junto con otras cosas tiene que ver con lo que termina pasando con Sanz, que se va a su casa a descansar con su familia y deja toda la vida política, ¿no? Claro. O sea, se dice que incluso esto... Pero bueno, realmente es una designación bastante espantosa, porque estamos hablando de que el macrismo designó en casi todas las áreas a personas que vienen de la empresa privada, de la gestión privada. En este caso también designa a alguien que viene de la empresa privada, pero va un paso más allá porque ni siquiera viene de la universidad privada. O sea, viene de la gestión privada en el mundo de los espectáculos y no tiene ni vínculo con la universidad. Con lo cual, esa es una designación que despertó mucho repudio, obviamente en el movimiento estudiantil combativo, pero repudio hasta en muchísimos rectorados, en muchísimas autoridades. Sí, incluso el diario La Nación le hizo una entrevista al flamante ministro de Educación, Burlich, y le pregunta, ¿por qué lo eligió a Juan Cruz Ávila? Y la nota está colgada en la página. Era cuestión de decir, ¿por qué? El argumento del PRO es cerrar la grieta, ¿no? La famosa grieta de la que habla la nata, entre las universidades peronistas y las universidades radicales. Que no quería poner un rector radical porque eso hay una grieta entre universidades peronistas y radicales y él la quería cerrar. Entonces le preguntan, esto lo consultó con algunas universidades peronistas, le pregunta el periodista. Y le dice, sí, con algunas. Ah, ¿con cuáles? Con algunas. Bueno, pero dígame con cuáles, con algunas. O sea, ese es el nivel de lo que responde Esteban Bullrich, el nuevo ministro de Educación, en la nota. Bueno, así que eso es una noticia preocupante que sacudió al mundo universitario en general. Y ahí interesante que esta noticia que augura un futuro bastante complicado, por lo menos una discusión bastante compleja para la universidad, no vino sola, no es que la designación del secretario político universitario vino sola, sino que vino con una serie de otras designaciones que obviamente se hicieron menos conocidas, ¿no? O sea, se hizo conocido quién es el nuevo secretario de Políticas Universitarias, pero hay algunas otras personas, viejos conocidos de la casa, que también tienen algunas designaciones y esas designaciones de alguna manera pasaron más desapercibidas. Claro. Esa sería como la parte de gestión, vamos a decirlo de algún modo, como lo quiso definir Burlich, ¿no? Que él ha manejado empresas, ha manejado diferentes cantidades de personas, ha manejado diferentes cantidades de dinero. Obviamente es una de las secretarías que tiene maneja muchísima plata y bueno, lo han puesto como un funcionario, como algo técnico, pero... Pasa que es un cargo político de mucha relevancia, claro. O sea, que de muchas cosas, hasta el punto, nosotros, por ejemplo, tenemos que saber si nos va a seguir firmando los títulos de medicina o no, claro. Los títulos esos que no firma la facultad, los firma la universidad y la Secretaría de Políticas Universitarias, o sea, es una secretaría de mucho peso. La cuestión ahí es quién es el segundo, o en este caso la segunda de Juan Cruz Ávila, la segunda persona con más poder en las universidades nacionales a partir de ahora, va a ser una persona que se llama Dania Tabela, que los medios marcaron que era la actual vicerrectora de la UNNOVA, de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que pocos medios dijeron es que en realidad esa persona es vicerrectora de esa universidad desde el 2007, pero que viene de nuestra universidad. Dania se formó en la Facultad de Económicas, empezó a militar en la Franja Morada de la Facultad de Económicas de La Plata y empezó en la gestión, con la gestión de Aspiazu del 2004, como subsecretaria de Economía y Finanzas de la universidad, ¿no? Hizo sus primeras armas en nuestra universidad. O sea, la segunda persona es una persona que en sus orígenes viene de la Universidad de La Plata, que también es la subsecretaria de Políticas Universitarias, también tiene un cargo importante. Sí. Y después otro cargo importante es otro viejo conocido de la casa, que fue rector de nuestra universidad, que quiso ser reelecto y al final no pudo en el 2004, que es el caso de Diver. Que está desde la década del 90 en la Universidad Nacional de La Plata. Falta que lo traigan a Lima también, ¿no? Claro, bueno, es... Está reviviendo muerto. Bueno, Diver va a ser una de las personas de más peso en la CONIAU, en lo que se refiere al organismo de acreditación y de evaluación, ¿no? Mira. Entonces ahí tenemos una persona con muchísimo peso en lo académico. Me parece que es importante destacar esto, destacar que va a haber dos personas de nuestra universidad cumpliendo funciones importantes en la nueva política universitaria macrista, debajo, ¿no? Del estelar Juan Cruz Ávila, pero que va a haber dos personas en lugares muy importantes de nuestra universidad. Porque nuestra universidad planteó, por lo menos públicamente, ciertas críticas al macrismo, ciertos temores al macrismo. Hubo una nota que publicó que generó bastante debate en nuestra universidad, que llamaba a no retroceder en ciertos derechos alcanzados. Uh-huh. Es una universidad que ha tenido buen vínculo con algunas políticas del gobierno y que de alguna manera, por lo menos públicamente o de la boca para afuera, es antimacrista, dice que no comparten nada con ese proyecto. Exacto. Dice que tiene otro proyecto de universidad. No, nuestra universidad es una universidad que por lo menos públicamente se plantea mucho más progresista que el proyecto de universidad que tiene Macri. Exacto. Hay que destacar que, sin embargo, si bien la universidad se plantea así... En los papeles es otra cuestión. Claro, cuando uno empieza a ver más en profundidad, por lo menos ya fue metiendo cuchara. Claro. Nuestra universidad no perdió tiempo y fue metiendo cuchara en el nuevo gabinete de Macri. Y seguramente, no sé, seguirá haciendo crítica pública, planteando críticas... Pero cuadros importantes de nuestra universidad están integrados a la gestión desde lugares importantes, con lo cual creo que es difícil para las autoridades de nuestra universidad salir a sostener realmente y coherentemente este discurso. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, obviamente, todavía ninguna de estas personas asumió, porque van a asumir todas con el nuevo gobierno, si efectivamente van a recortar, si efectivamente, cuál va a ser la política universitaria. Lo que sí queda claro es que la Universidad Nacional de La Plata ya tiene sus nombres dentro del gobierno del PRO, ya tiene sus lugarcitos ganados, su lobby hecho. Por lo menos para... Me parece que es importante que todos los que forman parte de la universidad lo sepan y que cuando leamos que nuestra universidad hace declaraciones, hace críticas o uh-huh. lo que fuera, no nos olvidemos que también... Parte de los que van a tomar las decisiones de política universitaria son personas de mucha confianza en nuestra universidad, formadas y que son parte de los equipos de gestión de nuestra universidad. Y si hablamos a futuro, todo lo relacionado de cómo van a ser las políticas para estos próximos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, a nivel universidad se va a hacer una nueva sesión del Consejo Superior donde se va a tratar el presupuesto. Ni más ni menos, y también lo que es el ingreso para medicina. Sí, exactamente. Bueno, el 15 de diciembre va a tener sesión el último Consejo Superior del año. Este presupuesto es un presupuesto que todavía votó el actual gobierno, que se va a implementar el año que viene, pero que se votó, digamos, votó todo el viejo gabinete. Es un presupuesto prácticamente igual en aumento a lo que venía siendo. O sea, aumenta un 30% del presupuesto respecto al año anterior, con 35% para las facultades y para bienestar y menos aumento para presidencia. Esto es el mismo esquema, un esquema igual prácticamente al del año pasado, con algunas pequeñas diferencias, digamos. No es un presupuesto que, igual que el del año pasado, alcanza para sostener lo que hay, pero no para los compromisos que la universidad ya asumió. O sea, la universidad tiene asumido un compromiso de comedor turno noche. Este presupuesto no alcanza para eso, ¿no? Claro. El presupuesto de la universidad alcanza para la misma universidad que tenemos ahora, adecuada a la inflación. Una de las grandes diferencias que hay es que en realidad este presupuesto de la universidad es un presupuesto un poco ficticio. Porque gran parte de la universidad se sostiene con convenios, uh-huh. algunos con empresas, pero muchos con el Estado. Por ejemplo, el comedor universitario que tenemos hoy no se sostiene con el presupuesto que dice ahí, con esa línea. Se sostiene con un convenio de 3 millones y medio de pesos con el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Ese convenio... Vamos a ver, Carolina Stanley, qué es lo que va a hacer. Exactamente. Es un convenio que ahora asume mucha más fragilidad, ¿no? Es un convenio que existió durante los últimos años, pero que no está garantizado que siga existiendo. ¿Se sabe más o menos cuánto te saldría el comedor? No. Porque hoy está en 8.50. Sí. También, bueno, existe todo el sistema de becas para lo que es el comedor universitario, pero tendría un monto más elevado porque, bueno, es una. No deja de ser una comida con sus falencias, obviamente, pero subsidiado como está la mayoría de las cuestiones. Sí, va a aumentar. La verdad que no es lo mismo. Realmente lo que espera la universidad es que. Se sigan sosteniendo los convenios. Nosotros todos los años denunciamos que el presupuesto de la universidad, como el presupuesto de cualquier cosa, tiene que ser el presupuesto que está en los papeles y que le manda el Congreso. No puede ser que nosotros funcionemos con un presupuesto que sabemos que no nos alcanza, que sabemos que no nos sirve, porque confiamos en que después van a venir convenios extra. Claro. Porque eso primero nos quita poder de decisión y de previsibilidad y nos da un nivel de fragilidad muy grande. O sea, ahora tenemos esta letra que sabemos que la firmamos pero que no alcanza para nada, y si se cae el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social... No sé si se cae el comedor, pero por lo menos aumenta a 25 meses. O sea, claro, aumenta... Va a ser un golpe bastante grande para los bolsillos de los estudiantes. Claro, sin duda. Con lo cual, para nosotros este año es más importante que años anteriores que en el presupuesto estén garantizadas las cosas para que la universidad funcione realmente y no dependamos de convenios que van a depender de un nuevo gobierno que... Sabemos que ya está empezando a ver de dónde pueden gastar menos plata, que ya está empezando a... Sí, o dice que la plata no está. Claro, exactamente, ¿no? Que dice que, bueno, que va a haber que empezar a ajustar un poquito, sí. Con lo cual es algo que nos preocupa respecto del presupuesto. La otra cosa que va a tratar el Consejo Superior del 15 de diciembre tiene que ver con el ingreso a ciencias médicas. Sí. Después de mucha lucha y a partir de una nueva ley, el ingreso eliminatorio, brutal, en ciencias médicas, que deja fuera de 1.700 inscriptos, entran 300, o sea, deja fuera a 1.400 inscriptos, 1.300. Dependiendo del año. Ese ingreso es ilegal, ya no puede seguir existiendo, y estamos discutiendo cómo tiene que ser el ingreso el año que viene, y cómo tiene que ser el ingreso en todas las facultades de la universidad. ¿Por qué se va a estar discutiendo en el Consejo Superior? Porque por las declaraciones de la Facultad de Ciencias Médicas, lo que esta facultad pretende es sostener un curso de ingreso que dure todo un año, que sea igual al curso de ingreso que está ahora, pero sin el examen final. Eso, en realidad, sigue siendo, por lo menos por lo que entendemos nosotros, muy restrictivo. Claro. Porque la verdad es que al examen final ya llegan muy pocos estudiantes por los mecanismos internos que hay de restricción durante todo el año. Claro. Nosotros lo que queremos es un curso de ingreso, como el de todas las carreras, que dure unos 2 meses y que... Cuando empieza la cursada, los estudiantes empiezan a cursar las materias de primer año. Que el primero de abril, o sea, si uno se anota ahora a cualquier carrera, empieza a cursar primer año el año que viene. Claro. Bueno, que sea así, que no haya un año para hacer un curso de ingreso. Que el primer día del ciclo lectivo el año que viene empiece a cursar. Y nosotros lo que queremos y lo que estamos discutiendo es que el Consejo Superior tiene que decir que ingreso irrestricto, eso que está en la ley, lo que quiere decir, lo que significa la palabra ingreso irrestricto, es que los que se anotan empiezan primer año y el año siguiente. Que el curso de ingreso termina antes de eso. Puede ser de la duración que quieran, con la forma que quieran, no importa. Pero que eso quiere decir ingreso irrestricto. Que así se interpreta la palabra ingreso irrestricto. Con lo cual, esa va a ser la otra gran discusión del Consejo Superior, por lo menos por cómo está planteado ahora, presupuesto y esto. Por parte de la decana, ellos esgriman que no hay capacidad edilicia, no hay cuestión más de los docentes, diciendo, bueno, tenemos una práctica de 30 alumnos ahora 2 veces por semana, van a ser como 60, el aula no entra. Pero Patricio Lorente, que es subsecretario, no me acuerdo ahora bien de cómo es bien su cargo por parte del prosecretario general, esgrimido diciendo la cantidad, la relación entre docentes y cantidades de aulas y la cuestión edilicia es la más grande en conjunto con la astronomía. Tomen nota de unos números que voy a decir en su casa. Tomen nota de esos números y piensen un poco en esto. Año 1991, el último año que la Facultad de Ciencias Médicas tenía un ingreso irrestricto, cantidad de estudiantes, 17.000. 17.000 estudiantes en los registros de la propia facultad en 1991. Cantidad de estudiantes actuales, 3.800. En estos años, de 17.000 a 3.800. Cantidad de profesores que tenían en el 91, menos de 800, 794 creo. Menos 800. Sí. Cantidad de profesores ahora, 1.124. ¡Apa, apa! O sea, tiene mucho menos estudiantes, tiene más profesores. Cantidad de metros cuadrados que tenía la facultad en el 91, 16.000 y pico. Ahora tiene 29.000 y pico. Casi el doble de metros cuadrados. Otro dato más. Me encantan estos números. Último dato. El promedio con el que se graduaba una persona en 1991 era 6.96. El promedio ahora es 7.02. O sea, hoy en la Facultad de Ciencias Médicas hay muchísimas menos personas, muchísimos menos estudiantes, más profesores, más metros cuadrados Y yo digo lo del promedio como una forma de medir la excelencia académica. Tenés un poco más de excelencia académica. No, de 6.96 a 7.02 es el mismo promedio. O sea, no cambió el promedio y todas las demás variables. O sea, realmente no hay ningún argumento para que la Facultad de Ciencias Médicas diga que no puede albergar a los estudiantes que tiene que albergar. Es la facultad, después de la Facultad de Observatorio, que bueno, que tiene 300 estudiantes, con mejor relación docente-alumno. Claro. Realmente esos argumentos se caen a pedazos y tanto es así que la presentación que hicimos nosotros del Consejo Directivo, hay adjuntos de las cátedras de primer año, de las diferentes materias de las cátedras de primer año, que dicen que en su cátedra reciben 150 personas y que con los docentes que tiene ahora y la estructura que tiene ahora pueden recibir 1.700, dice uno, 1.900, dice otro. O sea, y reciben 100 porque hay, por ejemplo, de anatomía hay tres cátedras, ¿no? O sea, 11 veces más. Sí, 10 veces más, ponele. Y son adjuntos, o sea, no te estoy hablando, o sea, el adjunto es la segunda persona de una cátedra, ¿no? No te estoy hablando de un ayudante que es amigo mío y que... Con lo cual, realmente, los argumentos de la gestión de la Facultad de Medicina son muy flacos y en realidad el único argumento, que hay una discusión ahí, que es que para la gestión de esa facultad tienen que recibirse pocos médicos. No es casual que todos los años se... Digo, que la cantidad de ingresantes sea más o menos la misma, la cantidad de egresados sea más o menos la misma. Es un cupo, sin duda. Claro, lo que les interesa es eso, es que se formen menos médicos porque hay una discusión de qué tiene que ser la salud. O sea, hoy, lamentablemente, la salud privada en nuestro país, no diría que está llena, pero hay médicos de la salud privada. Uh-huh. Y si forman más médicos para la salud privada, se devalúa su propio trabajo. El problema es que donde no están los médicos es la salud pública y esos son los médicos que no se están formando hoy en la Facultad de Ciencias Médicas. Con lo cual, la discusión en la Facultad de Ciencias Médicas pasa más por ahí. Eso va a ser la discusión del Consejo Superior. Esos los argumentos de la decana son los que vos dijiste. Uh-huh. Pero realmente, cuando uno empieza a hilar fino, son argumentos que no... Que se caen. Que se caen y que en realidad lo único que queda de fondo es... si están dispuestos o no a defender que tienen que haber pocos médicos, digamos. Que hasta ahora no han estado dispuestos a defenderlo porque es una idea muy antipática, que no cae bien y que es difícil de ganar diciendo que tiene que haber pocos médicos. Uh-huh. Pero es lo único que es real detrás de todo esto. También con esto lo del curso de ingresos, si lo quieren volver a poner o de algún modo hacer esto sin examen final... Ayudaría un poco lo que son estas escuelas paralelas, ¿no? Donde los chicos aprenden de algún modo. Porque también de ahí se acabó ese negociado con esta nueva regulación, esta nueva transformación de la ley. Y yo creo que también quieren apuntar un poquito para ese lado, que el negocio no se caiga. Sí, sí, igual se acabó más o menos. Porque si ellos pueden sostener un curso de ingreso un año, por eso, donde a vos no te toman examen final, pero tienen física, por ejemplo, que es una materia de curso de ingreso dificilísima, sí, con parciales dificilísimos, vos igual tenés que ir a hacer eso. Sí. Por más que no haya un examen final, si te parten con física, pagás los cursos aparte igual. Por eso para nosotros no tiene sentido esto de que sean esos cursos un año. Vos tenés que empezar a cursar el primer año, al año siguiente que te anotás. Después tendrás filtro la misma carrera, después verás. Bueno, obviamente, vamos a pelear para que no haya filtros como tales, ¿no? Pero filtro como toda carrera común, ¿no? Obviamente, materias más difíciles, materias más fáciles, pero vos tenés que darle el libre acceso a la persona, al estudiante que quiera poder estar ahí en la carrera y, bueno, recibirse. Darío, ¿qué pasa con las otras carreras? ¿Con esas carreras que incorporaron recientemente en la Escuela de Medicina? ¿Era? Escuela de Recursos Humanos. Escuela de Recursos Humanos. Sí, ahí la carrera, digamos, más en más discusión es la carrera de enfermería, que la universidad se comprometió hace mucho tiempo y no lo venía cumpliendo, que la carrera de enfermería pase a ser de la universidad, porque era un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia. Sí. Nosotros estuvimos peleándola bastante. Ahora, después de mucho tiempo de pelearla, salieron los cargos necesarios para que enfermería sea de la universidad, para que sea parte de la Escuela de Recursos Humanos, es parte de la Facultad de Ciencias Médicas. Ya están los cargos docentes aprobados, ya está todo para que sea de la universidad. Sin embargo, la facultad todavía no abrió la inscripción y dijo que va a abrir la inscripción en febrero. ¿Por qué? Pues no hay motivo, porque la verdad es que ya está todo aprobado. O sea, pero la inscripción no la abrió con el resto de las carreras, todas las carreras de la universidad tienen su inscripción abierta, sino que la inscripción a enfermería, lo que dice la facultad es que se va a abrir en febrero, pero sí hubo un avance muy importante. Nosotros lo que queremos es que por lo menos la facultad se comprometa con plazos concretos, porque esto es todo informal y no tiene plazos. No es que lanzó en la página de la Facultad de Ciencias Médicas la fecha de inscripción de enfermería, no. Nos dice, sí, la vamos a abrir en febrero. Pues nosotros decimos, pero ¿cómo no está abierta? Si tenés todo ya, ya está todo para hacer la carrera. No, la vamos a abrir en febrero. Bueno, de mínima que haya una convocatoria seria, con fechas, con una inscripción normal. Bueno, Darío, así que bastante caldeado estas últimas cuestiones relacionadas a universidad. No vamos a saber bien dónde vamos a tener. Nuestro programa seguramente finalice la semana que viene o capaz la otra. Así que vamos a estar con los pormenores. Sí. No, acá el otro amigo se va para los pagos del Fernet. Para los pagos antiquenaristas, digamos. Justo para la Asunción. Así que lo vamos a estar subiendo, obviamente, a nuestra página de Facebook. Y bueno, te agradecemos, Darío, que hayas vuelto y obviamente ya te hacemos firmar contrato ahí con Amoretti para el año que viene. Si me invita, vengo. Bien. Solo voy a decir eso. Siempre estás invitado y el año que viene te vamos a garantizar algunas facturas. Muy bien, mientras no sean para pagar, esas no me gustan tanto. Ves, monotributo, ¿no? Que la universidad con el monotributo está bastante al día. Quédate en el aire de Renauta, quédate en el aire de Baldosa Floja, ya están los chicos de Ave Tierra, enseguida volvemos. No te ama, la vida es eso que pasa por ahí. Gente con frivolidad dirigiendo a los demás. Están de moda, arruinados. Alegría y soledad, me da orgullo este lugar. Sueño, sexo y suciedad viven en las diagonales. Mierda. Nadie se las va a creer acá. El cuento se cae, se cae. Trabajo por amor y sexo. Vos querés ser un suceso. Triunfar. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja. Bien, último bloque del día de hoy. Como nos gusta terminar a nosotros, es con un poco de música. Y se acercaron los chicos de Ave Tierra, Eduardo Guillermo. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por haber venido. Gracias por venir, chicos. Bueno, en este día bastante complicado con la lluvia, bueno, y algunas otras cuestiones, pero les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de haber venido acá a la radio. ¿Conocían ahí Radio Nauta, Lola? Sí, han tocado algunas veces. En el Olga, y acá le estaba contando a Leandro recién que... Y vimos el programa de Damián García Toro. Sí. Un par de veces, así que sí, ya conocemos bastante el Olga, tomamos bastante. Contemos que la primera vez que inauguramos la sección de bandas locales, los comentamos y los pasamos a ellos. Sí. Allá hace como 30 programas, hace un montón. Hace un montón. Creo que fue el año pasado ya. Y sí, un honor para nosotros haber inaugurado. Programas, bueno, ahí la conexión, bueno, con el Tigre Aymar, nuestro productor. Y bueno, obviamente, chicos, ustedes son de Olavarría. Sí. Como veníamos hablando un poco fuera del aire, han venido allá por el año 2000, 2001, han venido a estudiar acá en la ciudad de La Plata. Sí, ¿música o han venido a estudiar otra cosa? Y otras cosas, nada que ver con la música, la verdad. Pero sí. Estudiamos, siempre igual estudiamos música por nuestro lado, seguimos tocando de chico toda la vida, pero yo soy laburamos de... Claro, soy odontólogo. Bien. Laburamos, nuestro laburo es ese, pero la música es lo que hacemos también. Somos músicos que trabajamos de lo que estábamos haciendo. ¿Ya venían de allá de Olavarría con alguna banda, con algún toque? Y nosotros tocamos desde que empezamos a tocar nuestros instrumentos, empezamos a tocar juntos. Bien, vos, Guillermo, sos batería. Yo soy baterista y guitarrista. Y le falta un integrante. Sí, Fernando, que está complicado, no pudo venir. Mandamos un gran abrazo. Exacto. Está escuchando. Claro, es ahí se completa el trío con Fernando, que es de La Plata. Yo les quería preguntar, ¿ustedes son una familia musical? O sea, ¿sus hijos son músicos, están vinculados a la música? Vos sabés que no, mi hermana sí, mi hermana... Porque son hermanos, aclaremos. Sí. Mi hermana es profesora de piano y después, bueno, se dedicó a otra cosa, pero... No, mi abuelo tocaba la guitarra. Bueno. Algo ahí por las venas. Pero un poco de algún lado te llega, ¿viste? Claro. En nuestro caso fueron los Beatles, que lo conocimos por nuestro viejo, ¿sí? Mirá. Y ahí los dos nos pasó lo mismo, claro. De querer involucrarnos en la música. ¿Y cómo fue chicos? El llegar acá a la ciudad de La Plata? Obviamente ustedes venían a estudiar o algo no relacionado a lo que es la música, y empezar a juntarse, ¿no?, con otra gente y lograr estos primeros discos. Ustedes tienen serían unos de Corda de Alusión, después más adelante fueron armando. ¿Cómo fue esa llegada acá a la ciudad? Y nosotros cuando vinimos, los primeros tiempos eran complicados por el estudio, eso en sí medio que no le dedicamos mucho, más allá de seguir tocando cada uno en los... íbamos a Olavarría bastante tiempo porque teníamos el verano e invierno, y entonces ahí le dedicábamos full y hacíamos como unos discos de un proyecto anterior que teníamos, llamado Astro City. Yeah. Y hicimos también como tres discos así en forma casera. Y después, en un momento en el 2000, entre 2005 y 2007, dijimos que queríamos, digamos, como objetivo armar el trío en La Plata, porque tocábamos siempre en Olavarría. Y teníamos ganas y conocimos la movida de que habían acá en La Plata, que, viste. Nada, todos los lugares donde se tocaban, algunas bandas empezamos a conocer. En ese momento Milica, que hoy es Cuco, Gran Cuervo, que es una banda que va a tocar nosotros ahora, que ha tocado bastante en el Olga también. Y quisimos traer el proyecto acá, primero con el nombre Astro City, después lo rebautizamos como Ave Tierra. Y ahí empezaron los discos que están editados los tres, los podemos editar oficialmente. Y hay dos EP. Dos EP que están ahí en el Bandcamp, están todos para descargar. Pero bueno, ese fue el traslado, digamos, del proyecto desde allá hacia acá, que fue como, fue gradual. Claro. Lo más complicado era que nosotros dos hermanos podíamos armar siempre, pero teníamos que buscar un tercer bajista que sea platense, que, claro, que nos faltaba. ¿Cómo fue ese encuentro? Y empezamos pusimos anuncios en esa época, poníamos en las páginas de internet, anuncios buscando bajistas y se nos acercaron un par. Hasta en facultades yo iba y pegaba, el año 2006 por ahí, afiches. En esa época estaba Fotolog, ponele cosas así. Claro. Y era medio complicado. Claro. Y por ahí, bueno, afiches por todos lados y por ahí no me acuerdo si una página tipo OXL o una de esas. Me llamó por teléfono el bajista actual. Mirá. Estuvo con nosotros hasta el 2012. Y ahí, bueno, tuvimos un tiempito con otro bajista, un año, y él se pudo acomodar un par de cosas en su vida y pudo volver con nosotros. Bien. Y bueno, es la formación más estable con él. ¿Y esos procesos de grabación de estos primeros EP? Los primeros fueron más forma casera. Sí. Y después fuimos aumentando el profesionalismo, por decirlo así, de la grabación, ¿viste? Con más equipos y bueno, Pablo Amarillo, un gran músico de La Plata que nos grabó y nos mezcló y quedó el disco Elefantes de Negro. Después el último disco lo pudimos hacer en un estudio de Capital, El Pie, que es un estudio bastante grande y bueno. Sí, está como. Y salió más con otro sonido distinto, buenísimo. ¿Sintieron ahí como la diferencia de haber grabado? Son distintos. Más casero y... O sea, el otro que te da más libertad de forma casera es como que te da más tiempo para hacer, claro, las cosas, ¿viste? Y regrabar las cosas ahí, como cuesta más. Sí. Tuvimos que ir muy ensayado, ensayadísimos y fuimos a grabar en 2 días, grabamos todo. Claro, y aprovecharlo, obviamente. Exactamente. Bueno, ahí vamos a escuchar si quieren dale. Uno de los temas y bueno, enseguida seguimos con la charla. Gracias. Baldosa floja. Yeah. Baldosa Floja. Estamos con los integrantes de Ave Tierra, recién estamos escuchando uno de sus temas. Tiene mucha potencia. ¿Cómo se llama ese tema? Se llama El Hambre de los Sin Nombre. La verdad que mucha energía. Es por lo menos. Está invitado Leito de la banda Cuco, que estaba contando recién. Una de las bandas que conocimos cuando empezamos a ver la movida platense fue, bueno, Milica, que es el actual Cuco. Yo mientras escuchamos el tema me puse a chusmear la página, que de paso la recomiendo. www.avetierra.com.ar. No sé, también tienen Facebook, Bandcamp, sí, vi que tenían. Sí. Bandcamp, que se pueden descargar los discos, y el Facebook, Facebook/Avetierra. Sí, lo más actualizado es el Facebook, porque la página ahora le tenemos que hacer unas modificaciones ahora. Y yo me quedé pensando, porque ustedes decían que los había iniciado en la música los Beatles. Pero el estilo de la banda es poco que ver, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Qué son sus referentes en relación a lo que han construido? Y lo de eso, mirá, nos gusta mucho. Nos gusta mucho de todo. Escuchamos cualquier tipo de música. Menos cumbia. Yo te digo, la verdad, cumbia latinoamericana me encanta. Sí, puedo escuchar. No lo vamos a poner en algo así musical, pero me gusta de todo. A él también le gusta de todo. Fernando también. Y yo creo que por ahí vamos cambiando de acuerdo a las épocas. Por ahí cuando empezamos era un poco más progresivo. Cuando el primer disco era más progresivo, más temas más largos. Y ahora estamos mutando más hacia la canción, acercándonos más a la canción. Pero tiene algo así como si voz potente, distorsionado. Tiene cosas de rock progresivo, como Pez, sí. Pescado Rabioso, Invisible. Color Humano, Aquelarre, todo. Nos gusta mucho de los 70, Nacional, mucho, mucha música de acá, ¿no? Eso compartimos entre los tres. Y Spinetta es como, para nosotros, es como lo más grande de acá. Y bueno, los Beatles están siempre, porque la base de la canción es para mí es lo más importante de la banda, es eso, más allá que hay temas largos, por ahí 10 minutos y eso, pero claro. Yo creo que la canción es algo. Bueno, el tema Won't You She's So Heavy de los Beatles es bastante potente para la época y claro, dicen algunos que es el principio del heavy metal, algunos para la época. Y acá ustedes estaban comentando que sacaron varios discos, algunos son EP, ¿no? EP, exactamente. ¿Y siempre lo has sacado con alguna productora, puede ser? Es un colectivo independiente. De que bueno, están los chicos estos de Cuco, están los Gran Cuervo. Tipo una cooperativa de músicos. Una cooperativa, sí. Pero en realidad es una especie de grupo de amigos. Nos juntamos, digamos, unimos todos los discos que tenemos, la forma que lo puede editar cada uno, porque esto está hecho en forma totalmente independiente. Nosotros pudimos editarlo en fábrica, digamos, una tirada larga. Pero hay algunos que lo editan en una tirada de ellos 20, 25. Claro. Fueron en C-Room y está todo bien. O sea, y está todo encuadrado en lo que es Caracol Rojo. Caracol Rojo es la productora, sería. Claro, sería como un colectivo. Uh-huh. En un momento le decíamos sello, pero después quedó como colectivo Caracol Rojo, porque en realidad no es sello. No hay nadie que edite eso, sino cada uno edita a su forma. Nos juntamos, hacemos una o dos fiestas por año. Ahora nosotros invita a la fiesta. La fiesta Caracol Rojo es el 12 de diciembre. Nosotros vamos a tocar el 11. Sí. Y el 12 íbamos a tocar, pero se nos complicó. Así que, pero igual recomendamos muchísimo que vayan, porque va a estar buenísimo. Vienen bandas de Uruguay, Cadáver Exquisito y otra más que se llama Hijo Agrio. Bueno, es un colectivo que abarca varios puntos. ¿Y dónde es la invitación? Esto es en el Favero. En el Favero. En el Favero, sí. El 12 de diciembre en el Favero. El día anterior. Ahí está, el 11, si quieren también, pueden ir a ver a Pura Vida. Tocamos con Gran Cuervo, que es una banda muy buena también del sello. Yo le dije sello ahí, ¿viste? El Caracol. Cuando lo dije en el mismo discurso. Pero bueno, es una de las bandas. Dos fechas seguidas para terminar el año. Para terminar el año, sí, sí. ¿No? ¿Alguna más no? Nosotros cerramos el año acá con Gran Cuervo y. Y nada, fue un año bastante importante también para nosotros, de muchas presentaciones. Así que nada, tratando de cerrarlo. ¿Y a futuro cómo viene? Estamos haciendo temas nuevos para el próximo disco, que lo queremos grabar el año que viene. Bien. Y tenemos un disco en vivo que lo postergamos, lo vamos a grabar en noviembre y probablemente lo grabemos ahora en febrero, marzo. Un disco en vivo de los temas que ya, pero de sonido en vivo, que claro, hacerlo más crudo como suena en vivo. Eso es lo próximo. Nos vamos escuchando un tema de Ave Tierra, les agradecemos por haber venido. Muchas gracias. Nos despedimos medio de todos corto, los oyentes. Bueno, no, perfecto. Pueden venir, traerles. Cuando tengan otra fecha, sí, pueden venir a invitarnos también. Sí, totalmente. Bueno, y le agradecemos a Eduardo y a Guillermo Mauro, ambos hermanos integrantes de Ave Tierra. Faltó un integrante. Faltó Fer. Que le mandamos un abrazo y bueno, cuando quieren, tienen a su disposición un espacio en el programa. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Los saludamos al Colo, que estuvo en la operación técnica del día de hoy, al Tigre Aymar, también, que estuvo en la producción, Malena, que nos está escuchando. Y bueno, quédate en el aire de Radionauta 106.3, que enseguida ya se viene el purgatorio. Love. Esto fue Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local.